está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. La Horca. Si estás dispuesto, juega, pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Horca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al Rock Chart oficial de Stereo 97, la número 1. Soy Cara Dura y esto es La Horca presentándote su recuento anual. Esta es la segunda parte del ranking de las canciones más importantes, del puesto 10 al 1. Esto es lo más sonado del año. Y para iniciar, disfruta lo ocurrido del puesto 20 al 11 para estar totalmente preparado para las 10 primeras posiciones. ¡Mucho rock! En el 20, My Name is Human, de Hailey Soul. Respect. 19. Los daneses de Volbeat con su canción Seal the Deal. 18. The Triggers Down queda en el 18. 1 grada más arriba, From Ashes to New con Through It All. 1 vez más, Three Doors Down en este conteo, en el 16 del año, In the Dark. Take It All de Pop Evil se agarra del escaño 15 anual. Los británicos Muse están en el 14 con Reapers. Five Finger Death Punch en el 13 y su canción My Nemesis. Puesto 12 es para Shine Down y Asking For It. Rise at the 6 AM en la posición 11. Luego de esa revisión, estamos listos para presentarte el Top 10 del año. En el puesto número 10 está la agrupación encabezada por Taylor Momsen, esta preciosa mujer que en algún momento dijo que no quería nada que ver con la comunicación, ni presentación, ni modelaje, ni nada. Y mira dónde fue a parar. Su producción top al momento titula Who You Selling For, y de este álbum se desprende la canción Take Me Down. Guy to buy my soul. I spend all night and day. How much harder can I play? You know I gave my life to rock and roll. Mama begged me please. Yes, she got down on her knees. Said you're burning that Mississippi sun. But I'm the only one that's standing here. So mama, don't you have no fear. I'll be the last arrival. shred on my walls, I scroll my gods. Don't care what happens when I die, as long as I'm alive. All I wanna do is rock, rock, rock. Oficial de Estéreo 97. Continuando con esta revisión, es el momento de presentarte a 6AM. Esta agrupación encabezada por el integrante Nicky Six de Motley Crue ahora promociona un sencillo homónimo a su disco de estudio, Prayers for the Damned. Ellos son la casilla 9 de este rock chart. When I wake up to the sound of demons, they're always telling me that I'm no good, and all the angels keep scratching at my door. Maybe I'm not alone. Maybe if you take my hand, conteo de rock diferente. Estás escuchando por Estéreo 97 el ranking anual de La Orca, las canciones más rockeras de este 2016. Ahora, en el puesto 8, una banda que no hace mucho estuvo acá, en suelo paceño. Son los muchachos de Papa Roach que hicieron vibrar a toda la gente boliviana y que ahora gozan de estar dentro del anuario de La Orca. En el 8, Falling Apart. En este recuento se proponen géneros como el grunge, como el rock alternativo, el metal, el hardcore y el rock en su más pura esencia. Y si es que fusionamos esto de manera equilibrada, quizás encontremos a representantes importantes como Nirvana, quienes te proponen una de las joyas de esta edición, Come As You Are, en una versión desenchufada, acústica. Así que acá están Chris Novoselic, Pat Smear, Dave Grohl y Kurt Cobain. Come As You Are, una joya de La Orca. Stereo 97. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as unknown and to me. Take your time, hurry up, just as yours. Dancing mud. aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Retornaron este año con un nuevo material discográfico y solamente con la idea de volver a sus raíces. Buscaron a ex miembros de la banda, volvieron a conjuncionar esa química que hace que una agrupación sea exitosa, y la conclusión de todo esto es una producción denominada The Serenity of Suffering. Escucha a Jonathan Davis y toda su agrupación, ellos son Korn, con Rotting in Vain en el 7. Y otra banda legendaria se hace presente en este rock chart oficial y en este anuario de La Orca. Ellos son los Red Hot Chili Peppers, y como comentario bastante personal, lo que me impactó de esta canción es tratar las heridas con cerveza. Al más típico estilo de Stone Cold Steve Austin, los Red Hot Chili Peppers promocionaron el primer corte de The Getaway, su disco de retorno después del año 2011. Ese trabajo se llamaba I'm With You. Ahora, esta producción, que la verdad ha sido criticada por todos los sentidos. Es más, hasta un canal de televisión se animó a decir que los Red Hot Chili Peppers eran la peor banda del planeta. Luego se retractaron diciendo que no, eran la peor banda del universo. Pese a todo aquello, la agrupación de Anthony Kiedis está en el 6 con Darkness As It Is. We'll be right back. to the light of day. We got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. But you and I both know everything must go away. Oh, what do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bitter light and a touch of dark. We got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go, blow my blow and go away. Oh, what do you say? Una agrupación que se agarró este año de lo que se podría denominar covers y covers y más covers y estar en todas sus presentaciones solamente con covers es la que está en la posición número 5 y que el tema más exitoso de este año para ellos también es un cover. En la época de los 60, en el cual el hipismo estaba en su auge máximo, Simon and Garfunkel hicieron popular la canción que se extraía de los sonidos del silencio. En este 2016, Disturbed la presentaba con un sonido muy característico de la banda, tanto así que por varias semanas fue el número uno de este conteo. En el ranking anual queda en el 5, Disturbed con The Sound of Silence. With you again,

time, time again. I'm a new day rising, I'm a brand new sky to hang the stars upon tonight. I'm a little divided. Do I stay or run away? Leave it all behind. It's times like these you learn to live again. It's times like these you give and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time, time again. It's times like these, give and give again. It's times like these, you learn to love again. It's times like these, time, time again. Mejor reserva todo el oxígeno que puedas. La orca vuelve en segundos. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. Completa las casillas. La Orca retorna. Uno de los temas más fuertes e incluso vetado en alguna temporada en La Orca es lo que se encuentra en la posición número 4. Ellos son el trío norteamericano Chevelle. Banda que este año se ha movido de manera interesante a través de sus redes sociales y todo para complacer a sus fanáticos. Ellos mismos firmaban los autógrafos, ellos mismos los empacaban, los embalaban y los despachaban. Muestra de cariño de este trío norteamericano. Joe Wright, Oh Man, está en el 4. Yeah. hora de rock en la número uno. A comienzos de este 2016 realmente hicieron sorprender a toda la audiencia de La Orca y de Stereo 97. Red Sun Rising aparecía como una banda primeriza que con su sonido, lo que ellos denominaban el nuevo rock alternativo, empezaron a conquistar los oídos de todos nosotros. Y llegan con todo este ímpetu a la posición número 3, al podio de este anuario. Todavía recuerdo cuando esta canción llegaba también al número 1 del mainstream rock en Billboard. El titular era más o menos de esta manera. Disturbed, con la canción The Sound of Silence, perdía el trono con una banda relativamente nueva. Los encargados eran Red Sun Rising. Ahora en el 3 con Emotionless. With lips closed and eyes sealed, your sculpture with a pulse, I wanna capture your essence and keep it here forever, little one. And I feel good about you not selling anyone. You're just like motionless, emotionless. You're beautiful, asleep. Motionless, emotionless. You're beautiful, asleep. You feel nothing as I send your soul away. How long will you last? And how long will you stay? As guilty as I feel, I'm making you beautiful forever. Until you ride away to nothing, we'll be perfect here together. I feel good. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. La medalla de plata en este conteo es para los daneses de Volbeat, que realmente este año se jugaron todo con la producción Seal the Deal and Let's Boogie, preparando una gira mundial que incluso hizo reabrir los antiguos teatros de Nueva York. Con esa gran hazaña, ellos estuvieron muy cerca de tener la canción más importante del año. Ahora se conforman con un nada modesto puesto número 2. Está Volbeat con esta gran canción, The Devil's Bleeding Crown. Diferente. Momento de que disfrutes de este anuario en pocos segundos. Este es el recuento anual de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97, la número 1. ¡Mucho rock! En el 20, My Name is Human, The Highly Suspect. Los daneses de Volbeat con su canción Seal the Deal. 19. Still Alive, The Three Doors Down, queda en el 18. If you could see me on the other side. pulgada más arriba. From Ashes to New con Through It All. Una vez más, Three Doors Down en este conteo, en el 16 del año, In the Dark. Take It All de Pop People se agarra del escaño 15 anual. Los británicos Muse están en el 14 con Reapers. Five Finger Death Punch en el 13 y su canción My Nemesis. Puesto 12 es para Shine Down y Asking For It. Rise at the 6 a.m. en la posición 11. Abriendo el top 10 del año está The Pretty Reckless con Take Me Down. Nuevamente en la posición número 9, 6 a.m. y esto que te dice Prayers for the Damned. But maybe I'm not alone. Estuvieron hace poco en la ciudad de La Paz, quedan ahora en el 8 con Falling Apart. Ellos son Papa Roach. En el 7, Korn con su canción Rotting in Vain. En el puesto 6, Red Hot Chili Peppers y Dark Necessities. Of Silence, el cover de Disturb en la posición número 5. La canción más fuerte del año queda en el 4, Joyride Oh Man de Chevelle. Emotionless at the Red Sun Rising está abriendo el podio. Y en el puesto 2, la canción con más permanencia en la horca, The Devil's Bleeding Crown, The Bullbeat. Una hora de rock suenen los tambores, porque llegó el momento de presentarte a la medalla de oro. La posición número uno, el escaño más alto, o también la última casilla en llenarse de este juego denominado La Orca. Parte de su trabajo de retorno a la programación de Stereo 97 y de todos los charts rockeros, Revolution Radio es el nuevo disco de la agrupación californiana Green Day, del cual se extrae la canción número uno del año. Y no solamente es una canción que va por ahí, sino una canción totalmente anti-Trump. Eso lo confesó el mismo trío norteamericano. Esto te dice Bang Bang. ¡Mucho rock! I get my kicks in a one-star rager. I wanna dance like I'm on the video. I got a fever for violent behavior. I'm sweating points like I'm Martin Romeo. Hey, hey, give me a hey, shoot me up to everything. I am a semi-automatic lolly boy. Hey, hey, give me death, I'll give me a bloody thrill psycho. Testify like a lullaby of memories. Broadcasting live and it's on my radio. I got my photobomb, I got my Vietnam. All I'm alive just like anybody else. Hey, hey, give me hey, shoot me up to entertain. I am a semi-automatic lonely boy. Yeah, oh, yeah. Give me death or give me love. Broadcasting from my room and playing with my toys. Concluye la presentación anual de La Orca, el Rock Chart oficial de Stereo 97, y concluye también esta primera temporada del programa. Espero haya sido de tu agrado y realmente haz fuerza para que la próxima temporada sea el doble de mejor o mucho más. Soy Cara Dura. Y yo soy Buba. Gracias a los rockeros que siguen Stereo 97 por sintonizar este programa cada fin de semana. Hasta la próxima. Chao. Adiós. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca.